En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, en directo y al contado en este viernes 29 de septiembre, el último del mes de septiembre, el último viernes. El próximo lunes estaremos ya en nuevo mes, en el mes de octubre. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas la radio del deporte. Esto es Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes y bienvenido. Y bienvenida. Por supuesto, muy buenas tardes también si nos ves en Teleelch o nos escuchas o ves desde cualquier parte del mundo a través de cualquiera de nuestras plataformas, de la página web, de nuestro portal multimedia teleelch.es, de nuestra app Teleelch o también desde la aplicación TuneIn Radio. El Elche Club de Fútbol juega mañana en Sagunto a las 5 de la tarde con el apoyo de más de 200 aficionados ilicitanos. Partido declarado Día del Club por el conjunto valenciano. Los de Vicente Mir buscan seguir invictos esta temporada y sumar 3 puntos para asentarse en las primeras plazas. Finalmente, el entrenador del Elche tiene 6 bajas, 5 lesionados, Tequio, Collantes, Peris, Guille Vallejo y el último en sumarse, Corozo, y el sancionado Primi. Las dos principales novedades son los jugadores del filial, los canteranos Rubén García y Samba. Mir avisa de las dificultades del campo, el más estrecho de la categoría, mide 1.000 metros cuadrados menos que el Martínez Valero, y también del propio partido en sí. Yo creo que va a ser un partido muy competido en un campo bastante difícil, yo diría difícil, en el cual, pues bueno, es un equipo, yo conozco bien Sagunto, y es un equipo que aprieta muchísimo en su campo, campo estrecho, bastante limitado a la hora de poder jugar, yo creo que va a haber mucho juego aéreo, mucha intensidad, partido de mucha pelea, digámoslo así, y luego intentar aprovechar las acciones a balón parado, que creo que van a ser importantes dentro de lo que va a ser el juego del partido. El técnico del Elche apostará por jugadores de músculo en un partido de pierna dura. Hombres como Javi Flores y Nino tienen de nuevo muchas posibilidades de ver el partido desde la banqueta, desde el banquillo. Sobre la Copa y ese rival de tronío, el Atlético de Madrid, Vicente Mir vuelve a dejar de manifiesto que ve casi imposible eliminar al Atlético de Madrid, pero que lo van a pelear. Bueno, pasar, intentaremos pasar, pero todos sabemos que es casi imposible pasar contra un equipo de Champions, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que al final pelearemos la Copa porque los futbolistas quieren competir y a nadie le gusta perder. Es decir, todos queremos ganar y el entrenador quiere ganar, pero sabiendo de las dificultades que hay de ganar ese partido. Y en cuanto me preocupa, pues bueno, vamos a pensar ahora en lo que tenemos ahora, en ponerlos bien para cuando llegue esa recta de tanto partido consecutivo y bueno. Y claro que preocupa, quieras o no, la Copa te impide pues estar fuerte con el objetivo que tenemos, que nosotros, que la Liga, y intentar llegar arriba lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, ya queda poco y intentaremos pasar eso y que el equipo siga estando arriba, claro, eso es lo que queremos todos. Pues el partido mañana a las 5, desde las 4 y media, te lo contamos si Dios quiere, desde el Camp Nou de Morvedre. El

es viernes, mañana juega el Elche, séptimo partido de Liga en el grupo tercero de la Segunda División B, con un objetivo claro, el de conseguir una victoria, como ya hizo en otro campo difícil, el de Santa Eulalia, donde allí venció por 0-1, gol de Lolo Pla, que bueno, pues mañana podría tener también su oportunidad, pero quizás el hecho de que Soricaba no pueda jugar la semana que viene, eso puede haber hecho cambiar los planes a Vicente Mir, que quizás para mañana pensaba en Lolo Pla y en Benja, pero claro, teniendo en cuenta que no vas a poder contar con Sori, que está completamente descansado como todo el equipo tras una semana en la que han tenido dos días de descanso, además este tío es fuerte como una bestia, y teniendo en cuenta su buen momento de golear, de goleador, pues está claro que quizás ahí Lolo Pla tenga que esperar. O Benja, yo creo que mañana Soricaba está para aprovecharlo. Partido con un Atlético Saguntino que es decimotercero con 7 puntos, pero solo a 3 de playoff. Su victoria en Lleida ha sorprendido, porque es un equipo que sobre todo se maneja bien en su campo, pero ha demostrado que también fuera es capaz de ganar, y a uno de los gallitos de la categoría como el Lleida. Un Saguntino que en casa le ganó 1-0 al Ebro, empató 0-0 contra el Formentera y perdió 2-3 contra el Valencia Mestalla. Vamos a ver de qué piel está hecho este Atlético Saguntino, que sobre todo se agarra a las dimensiones de su campo, que es bastante más estrecho, por ejemplo, que el Martínez Valero. Mide como unos 1.000 metros cuadrados menos, mide 105 por 62, mientras que el Martínez Valero mide 108 por 70. Es una barbaridad de metros menos, y eso va a significar pues vigilancias muy estrechas, partido de fricción, de tensión, de estar muy concentrados, de pierna dura, de balón largo, balón frontal, y eso significa que Vicente Mir lo normal es que vuelva a echar mano de jugadores de más músculo que de talento. Eso pues podría significar que los damnificados sean, como ya pasó en Tierras Ibicencas, Nino y Javi Flores fundamentalmente. ¿Qué equipo va a poner? Pues José Juan en portería. En defensa, lo normal sería Gonzalo Verdú y Golobart, con Adrián en la izquierda e Iván Calero en la derecha. Por cierto, Corozo, el técnico ha dicho hoy que no viaja por lesión y que había pensado en ponerlo porque está progresando, pero que se ha lesionado y que por eso no viaja. Por eso se ha llevado al chaval del filial, a Rubén García. Iván Calero será el lateral derecho. La duda que yo tengo, pues si juega Adrián, que yo creo que va a jugar sí o sí, pero la duda es saber si Adrián va a jugar de lateral o de interior. Podría ser también. Para ello, Albacar jugaría de lateral y Adrián por delante. Ya pasó en la segunda parte en Santa Eulalia. En el centro del campo, Manuel Sánchez y Provencio. Iván Sánchez estará en banda derecha. En la izquierda, ahí tengo yo la duda, ¿no? Saber si va a ser Adrián con Albacar por detrás o puede ser Diego Benito, tirado a esa banda como interior que tira hacia el centro. Por eso te digo que la duda que yo tengo es Albacar o Diego Benito, porque Adrián tengo claro que va a jugar. Y luego, yo creo que Sori va a jugar, y la otra posibilidad entre Benja y Lolo Pla. Podría ser Benja y Lolo Pla y que Sori descanse, pero insisto, quizás no tiene demasiado sentido teniendo en cuenta su estado goleador, que es un partido que le va como anillo al dedo por su fuerza en un campo que es una jaula, con todo mi respeto, me refiero a jaula en el sentido que es más pequeño, y Sori se sabe mover bien por su fuerza en esos ambientes, y más teniendo en cuenta que la semana que viene no va a estar. Pero bueno, veremos qué decide el técnico blanquiverde. Si ese fuese el equipo, pues para posibles cambios, Juanma como portero suplente, el que no juegue de Edu Albacar o Diego Benito, Lolo Pla, Nino, Javi Flores y los canteranos Samba y Rubén García. Bueno, pues lo que está claro es que el equipo llega mucho más fresco que en las últimas semanas, con las pilas cargadas tras dos días de descanso, así lo reconocía Vicente Mira. Sí, la verdad que bueno, llevamos los días de entrenamiento, he visto el equipo muy bien. Llegamos ya descansados, después de tener dos días de descanso, pues el equipo ha llegado en muy buenas condiciones y bueno, quitando las bajas que tenemos, que bueno, en un principio pues bueno, son jugadores importantes, pero hay otros futbolistas que las pueden suplir perfectamente. Partido difícil. Yo creo que va a ser un partido muy competido, en un campo bastante difícil, o yo diría difícil, en el cual, pues bueno, es un equipo, yo conozco bien Sagunto, y es un equipo que aprieta muchísimo en su campo, campo estrecho, bastante limitado a la hora de poder jugar, mucho, yo creo que va a haber mucho juego aéreo, mucha intensidad, partido de mucha pelea, digámoslo así, y luego intentar aprovechar las acciones a balón parado, que creo que van a ser importantes dentro de lo que va a ser el juego del partido. ¿Parecido al de Santa Eulalia? Yo creo que vamos a ver, a mí me gustaría tener más ocasiones que tuvimos en el partido de Ibiza, pero sí que es cierto que va a ser un partido bastante parecido, porque son dos equipos, yo diría, tanto en el terreno de juego como en el juego, bastante parecidos. Sobre las dimensiones del campo, ¿si cambiará el estilo de jugar el Elche? Bueno, hemos estado trabajando otra forma de jugar, pero de aquí al domingo pues no sé lo que voy a hacer. Sí que es cierto que durante la semana pues hemos mirado otra forma de jugar, pero vuelvo a decir que de aquí a mañana pues veremos si lo hacemos o no. Es lo que hemos hablado los jugadores y yo, pero sí que sí que en un principio he querido trabajar ese sistema por si al final me decido por ello. Pues puede ser un cambio de sistema, jugando también la posibilidad, que no hemos mencionado antes, pero también existe, de que Gonzalo Verdú adelantara su posición, podría ser, con lo que Golobart y Adrián podrían ser los centrales, Edu Albacar lateral izquierdo, Calero derecho, y como digo, que estuviera Gonzalo Verdú junto a Manuel Sánchez en el doble pivote, y en las bandas Iván Sánchez y Provencio Diego Benito, es la otra opción que el técnico también está barajando. Se le preguntaba porque el Saguntino es un equipo que en su campo verdaderamente no teme a nadie, aunque respete al Elche, allí se ha declarado día del club, es un partido grande para ellos, porque el Elche pues, es un histórico y hace dos temporadas estaba, o dos años y poco, estaba en primera división. Y para ellos, lógicamente, el Elche es un gran equipo, un gran escaparate. Pero el Saguntino, desde luego, no. Una cosa es el respeto y otra es el temor que no lo tienen. Sí, por supuesto que sí. Además, es un equipo que en su campo no tiene miedo a ningún equipo. Es decir, el año pasado ya lo demostró. Este año, pues, siguen de lo mismo. Todos los que estamos en el grupo 3 sabemos de la dificultad de que es jugar en el campo del Saguntino, como la dificultad que hay en el campo del Llagostera, en el campo del Cornellá, pues son campos siempre muy complicados, en los cuales pues o te pones el mono de trabajo o poco tienes que hacer en esos campos. No rascas una, ya te lo digo yo, que es un campo, un partido donde la segunda jugada pues hay que trabajarla bien, donde las acciones a balón parado hay que trabajarlas bien, tanto defensivas como ofensivas. Y todo eso hace que al final pues salga recompensado del juego que puedas hacer. Partido para jugadores de músculo y hombres de talento como Javi Flores y Nino puedan ver el partido desde el banquillo en el inicio. Posiblemente sea así. Son campos complicados. Eso no significa que Nino o Javi no puedan actuar en cualquier momento del partido o que en otros partidos pues yo juegue con ese tipo de futbolistas. Pero sí que es cierto que bueno, en ocasiones hay que dar minutos a otros jugadores y también pues bueno, dar descanso a jugadores a lo mejor que llevan una acumulación de partidos y que en ese campo pues a lo mejor no pueden desarrollar el fútbol que tienen. También se le preguntaba si físicamente ve al equipo mejor en esta semana en la que hubo dos días de descanso y el miércoles sesión doble de entrenamientos. Es que, bueno, el miércoles quedé muy contento del entrenamiento. Normalmente cuando das dos días de descanso la gente no viene del todo bien y me sorprendieron, es decir, me sorprendieron gratamente y hicieron un entrenamiento yo creo que muy bueno y acompañado de las dos sesiones más que hemos hecho. Por lo tanto, el equipo está fuerte, está bien y bueno, quitando las lesiones que tenemos, el resto están todos para jugar y fenomenal. Le preguntamos por dos hombres, Gonzalo Verdú y Adrián. El primero ni se vistió en el último partido de Liga contra el Atlético Baleares. El segundo terminó tocado. De hecho, en el entrenamiento del miércoles ambos entrenaban aparte con el readaptador. ¿Están para jugar o viendo las recaídas en el partido frente al Baleares de Tecchio y de Collantes anda preocupado? No, en principio, vamos a ver, las lesiones de Adri y de Verdú no fueron iguales que la de Collantes y Tecchio. son diferentes. Simplemente fue precaución porque tenían una, estaban contracturados. Incluso yo creo que podían haber jugado el día del Baleares. Bueno, en este caso Adrián jugó, pero Verdú no. Podían haber jugado, pero quisimos reservarlos por el exceso o por la preocupación de que podían recaer, y es mejor que se pierdan un partido que se puedan perder dos o tres partidos cuando uno está cargado. Pero están bien, si están en condiciones perfectos para jugar, los dos. Han entrenado los tres días fenomenal y están bien. Bueno, Verdú el primer día entrenó así, pero luego hemos visto que está bien ya. Sobre la Copa, el hecho de que solo hay un partido en octubre y el otro en noviembre, lógicamente es mejor para la preparación física y para estar concentrados en la Liga. Bueno, esperemos que todo siga igual, que tanto lo físico como los resultados pues nos sigan acompañando, porque luego sí que es cierto que bueno, hay un partido entre medio, que es el miércoles, ahí vamos a tener un exceso de partidos junto con la Copa, y ahora pues bueno, es un momento de cargar otra vez pilas para cuando vengan los partidos más seguidos, pues estar en forma de poderlo jugar. Aunque también es cierto que el partido de Copa pues bueno, no va a ser igual de competitivo, digamos, que en cuanto a minutos de los jugadores, porque voy a dar minutos a todos y va a ser todo mucho más light. Va a ser todo mucho más light. Le darán minutos a todos los jugadores para repartir minutos, porque está claro que la Copa frente al Atlético de Madrid es un premio más que una obligación. Que los jugadores saldrán con ganas de intentar eliminar al Atlético de Madrid, que está claro que el Atlético de Madrid vendrá aquí con un equipo pensando en la Liga o en la Champions y que no pondrá el armazón titular, también parece obvio, pues ahí se pueden igualar las fuerzas. Que en la vuelta será todo mucho más complicado, pues es lo normal y lo lógico. Pero reconocía Vicente Mir que aunque lógicamente lo van a intentar como profesionales, saben que lo tienen dificilísimo. Bueno, pasar, intentaremos pasar, pero todos sabemos que es casi imposible pasar contra un equipo de Champions, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que al final pelearemos la Copa, porque los futbolistas quieren competir y a nadie le gusta perder. Es decir, todos queremos ganar y el entrenador quiere ganar, pero sabiendo de las dificultades que hay de ganar ese partido. Y en cuanto me preocupa, pues bueno, vamos a pensar ahora en lo que tenemos ahora, en ponerlos bien para cuando llegue esa recta de tanto partido consecutivo. Y bueno, y claro que preocupa, quieras o no, la Copa te impide estar fuerte con el objetivo que tenemos, que nosotros, que la Liga, y intentar llegar arriba lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, ya queda poco y intentaremos pasar eso y que el equipo siga estando arriba, claro, eso es lo que queremos todos. Sobre los 200 aficionados que de momento se han comprado la entrada ya y van a estar mañana en Valencia, ¿qué le parece ese viaje a Sagunto? Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, la afición para mí es importantísima y lo vuelvo a decir, tanto en casa como fuera. El apoyo de la afición para nosotros yo creo que es fundamental, no para nosotros, para cualquier equipo. Tener el apoyo de tu gente siempre viene muy bien, y más en este caso, pues bueno, no podemos tener ninguna queja porque en todo momento nos están animando, tanto cuando las cosas han ido regular como cuando han ido bien, han estado con nosotros y eso es de agradecer. Le seguimos preguntando al técnico blanquiverde por si piensa que el Atlético Saguntino es un equipo que luchará por abajo, por arriba, puede ser la revelación. Pues si te digo la verdad, no he hablado sobre el tema de su convocatoria. Esta no es la respuesta, sino esta. Bueno, revelación no creo, no. Revelación, por cómo ha empezado, lo veo complicado, pero sí que es cierto que tienen un equipo muy competitivo, tienen un equipo que seguramente no sufra en posiciones de descenso, y más que nada porque tiene un campo donde, bueno, y de hecho esta semana ha ganado fuera en el campo del Lleida. Es decir, que eso quiere decir mucho de un equipo que tanto en casa como fuera pues le hacen pocos goles. Conozco en este caso al entrenador, es un entrenador que bueno, pues sabe competir, sabe mantener la portería cero y luego sabe salir a la contra. Por lo tanto, yo creo que van a hacer un año, y además yo me alegraría de que hicieran un año aceptable, porque tengo gente amiga en ese club, y tanto presidente como director deportivo son amigos míos, y exceptuando los dos partidos que tienen contra nosotros, les deseo la mayor suerte. Sobre Soricaba y su convocatoria con la selección de Guinea. Pues si te digo la verdad, no he hablado sobre el tema de su convocatoria. Sí que es cierto que lo sé. Pues bueno, para mí es un jugador importante, todos lo sabéis, es un futbolista que me gustaría que estuviese todos los partidos, tanto de inicio como tenerlo en el banquillo por si en algún momento lo necesito. Y bueno, es una pérdida que vamos a tener la semana que viene con el Ontenien, pero lo recuperamos pronto. Y luego, pues bueno, sabéis todos que arriba tengo gente suficiente como para suplir la baja de Sori, porque bueno, justamente arriba tenemos muchas soluciones. Se le preguntaba que si sigue contando para la selección de Guinea, puede restarle potencial al Elche en las veces que vaya con su selección. ¿Qué le parecía esto? Bueno, es cierto que bueno, pero en un principio el chaval tiene ilusión de ir y bueno, y el club está obligado a que vaya, por lo tanto ahora mismo, a no ser que fuese un partido muchísimo, todos los partidos son importantes, eso no cabe ninguna duda, tanto los de inicio como los del final, pero sí que es cierto que bueno, que en este momento tenemos soluciones ahí arriba y no hace falta que le digamos al chaval que se quede en este caso. Pero vuelvo a decir, cuando un futbolista lo llama a la selección, es muy difícil que lo pueda retener. Sobre Corozo, le preguntaban que por qué no viajaba y desvelaba que era por la lesión. En principio iba a ir Corozo, pero se ha lesionado y se ha notado molestias y entonces he tenido que llamar a Rubén. Pero en este caso ha sido porque Corozo tenía posibilidades de jugar, era una de las opciones en las que cabía la posibilidad de que pudiera jugar en ese campo. Pero bueno, ha tenido la mala suerte de lesionarse justamente esta semana. ¿Cómo está? Está entrenando bien. Lo que pasa es que es difícil entrar. Tenemos un equipo donde bueno, pues es difícil entrar, no es fácil. Pero te vuelvo a decir, esta semana tenía posibilidad de entrar de inicio, pero ha tenido la mala suerte de lesionarse. Las palabras de Vicente Mir, por cierto, en cuanto a, hablando de selecciones, recordar que el jugador del Betis que estuvo cedido aquí la pasada temporada, el joven Fabián, ha sido convocado por la selección sub-21 de Albert Celades, por tanto, bueno, pues jugadores que han estado en el Elche recientemente y que están saliéndose. El chaval lo está haciendo fenomenal, marcando grandes goles con el Betis. Ya demostraba aquí que tenía mucho recorrido y bueno, pues está teniendo su recompensa Fabián con la selección, en este caso la sub-21. Y por supuesto, bueno, Saúl Ñíguez ya pues deja de ser noticia, ¿no? Que sigue siendo uno más en la selección absoluta y estará no solo en Elche, esperemos, el día 25 de octubre, sino el 6 de octubre estará en Alicante con la selección española que juega ese partido clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018 y se enfrentará a la de Albania. Por tanto, Saúl va a estar por nuestra tierra y por la suya en el mes de octubre más de lo habitual. Una pausita y continuamos. ¿Quieres un golf? ¿Deseas un golf? Ahora tienes todo un Volkswagen Golf por solo 16.350 euros. Nuevo Golf Ready to Go TSI 110 caballos con climatizador, park pilot, regulador de velocidad, radio con pantalla táctil de 8 pulgadas, app Connect con conexión USB para iPhone y Android. Y todo por solo 16.350 euros con entrega inmediata. Ven a por el tuyo a Serra Móvil. Tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y tonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Este sábado, a partir de las 4:30, en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Atlético Saguntino Elche Club de Fútbol en el 101.4 FM. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Mármoles Formas y Reformas, RC Estadio, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Arrocería Catona, Food Coach 10 y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 4:30, Marcador. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Bueno, pues de Vicente Mir me quedo con esa frase: si en Sagunto no peleamos, no rascaremos nada. Yo creo que refleja claramente el espíritu combativo al que hay que ir futbolísticamente hablando a este partido y a este escenario. Así también lo reconocía el jugador del Elche, Iván Calero, que mañana será lateral derecho. Yo antes probablemente sea un partido muy parecido al de Ibiza, ¿no? Con mucho balón largo, un césped artificial al que no estamos realmente acostumbrados. Pero bueno, nosotros vamos allí con la intención, obviamente, de ganar y traernos los tres puntos, aunque sabemos que va a ser un campo complicado en el que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para poder traernos los tres puntos a casa. Sí. Parecido al de Ibiza, con probablemente mucho balón largo, mucho balón aéreo, muchísimas disputas. Tenemos que estar muy concentrados atrás, tenemos que intentar mantener la portería a cero y, como he dicho antes, aprovechar las oportunidades que tengamos en ataque. Por cierto, quien está aprovechando las oportunidades es él, que, recordemos, en las primeras convocatorias ni entraba, es interior zurdo, es extremo. Pero, curiosamente, el hecho de que se haya lesionado Tecchio, que era un fijo, y que Corozo no goce de la confianza de Vicente Mir, ha hecho que Iván Calero haya cambiado el chip y de extremo zurdo ha pasado a jugar de lateral derecho. ¿Cómo lo lleva? Bueno, si el míster me ha puesto ahí es porque él cree que yo puedo ayudar al equipo desde esa posición. Yo en un principio vine como extremo, pero al final estoy aquí para ayudar al equipo. Si tiene que ser desde lateral derecho, será desde lateral derecho. Es cierto que durante estos partidos que he jugado ahí me he encontrado bastante cómodo y como he dicho antes, si el míster confía que esa puede ser una posición muy válida para mí, para poder progresar ahí, pues encantado de poder ocuparla y ayudar al equipo. Pues mañana el partido a las 5 de la tarde, desde las 4:30 te lo vamos a contar aquí en la sintonía de Teleelche Radio Marca. Saguntino Elche, un encuentro en el que esperemos que los blanquiverdes sigan invictos hasta el momento. Todo lo que han jugado, la mayoría lo han ganado y lo que no, lo han empatado. Eso, el Elche, su equipo filial en tercera división, el Elche Ilicitano, recibe al Novelda, será el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. Partido bonito de ver también, donde esperemos que las gradas estén a tope para ver ese ilicitano Novelda. José Luis Achiari, el técnico del conjunto blanquiverde, hablaba del partido. Sí, para nosotros son todos partidos una gran oportunidad para seguir creciendo, para seguir acumulando experiencia en esta categoría. Y sí, la verdad que va a ser un partido que nosotros ya, con las buenas sensaciones que vamos teniendo, ya también ir acompañado con resultados, porque bueno, ya pasó un periodo de 6 jornadas donde nos hemos encontrado bien, hemos competido con equipos importantes de la categoría, hemos perdido con el recuerdo Castellón, Levante B y el Olympique de Játiva, que son equipos que van a estar en la parte alta, que fueron partidos muy disputados, partidos muy parejos, y que bueno, esos detalles que te hacen ganar o perder, por ahí todavía no estamos, no lo hemos pulido bien, y son experiencia que vamos creciendo, que vamos acumulando, y bueno, repito, las buenas sensaciones ya ojalá que vayan acompañadas de este próximo partido de buen resultado. Pues vamos a ver si el Elche Ilicitano consigue su segunda victoria de esta temporada, porque está en la parte baja de la clasificación, tras 3 derrotas, 1 victoria y, si no recuerdo mal, 2 empates. Elche Ilicitano Novelda, domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. En División de Honor Juvenil, grupo 7, jornada 5, el Elche recibe al Atlético madrileño mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva, y el Ranero recibe la visita del Kelme mañana a las 5:30. En Liga Nacional Juvenil, el Elche B recibe al Villarreal B mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva, y Alcoyano Kelme B mañana a las 4 de la tarde en Alcoy. El Celtic Elche recibe al Castellón el domingo a las 12 menos cuarto en la Ciudad Deportiva. Y en categoría autonómica femenina de fútbol, primera jornada, el Elche recibe al Olympique de Játiva el domingo a las 11 en Torrellano. En fútbol sala, segunda división masculina, el Elche Club de Fútbol Sala juega en casa del Rivas Futsal el domingo a las 12:30. En segunda división femenina, el Juventud de Elche recibe al Roldán B, será mañana a las 5 en el pabellón Esperanza Lag. En balonmano división de honor femenina, el Elche Mustang descansa esta jornada, y en primera estatal masculina, el Club Balonmano Elche Vulcanizado Salverola juega en casa del Castellón mañana a las 5:15. Y en la Superliga femenina, la segunda jornada, tras el estreno con victoria del Club Voleibol Elche Vicio Sport, que juega mañana en casa del Mairena Boli, será a las 8 de la tarde. Así llegamos al final. Mañana os recuerdo que a las 4:30, si Dios quiere, estaremos en directo desde Sagunto y con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese 7º partido de Liga Atlético Saguntino-Elche. El partido es a las 5, desde las 4:30, aquí en la sintonía del 101.4. Feliz tarde, feliz fin de semana. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.